Radio San Javier, 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza el horcón de mis mayores. Muy buenos días, muy buen domingo. Comienza el horcón de mis mayores. Acá estamos transmitiendo desde FM San Javier, la 89.3, la radio del pueblo. Mañana diferente, hoy vamos a pasar una entrevista que va a estar, como siempre, el programa dividido en dos partes, pero vamos a pasar una entrevista que viene. ¿Se acuerdan que la semana que viene, la semana que viene vamos a tener cosas espectaculares otra vez, pero la semana pasada estuvieron Jula Sueiro y Pablo Agustín, acá, dúo Pampachay, y Jula está dando clases en lo que es la Escuela Superior de Bellas Artes, en el Profesorado de Música en Villa Dolores, y en el marco de la materia que ella lleva adelante, han realizado una serie de entrevistas, y cuando estábamos acordando para que vinieran de visita acá al programa, también nos fuimos poniendo de acuerdo para pasar algunas de las entrevistas acá en el programa. Porque son muy interesantes, enriquecedoras, y a personajes que tienen que ver con la cultura y el arte de, y la música particularmente, de acá de la zona, de Tras la Sierra. Lo cual es, bueno, ya que hacemos difusión de todo lo que es la música, que por ahí no tiene espacio en otros lugares, en otras radios, en otros medios de comunicación un poco más masivos, ir a la fuente, ir a lo que es el arte propiamente dicho de este lugar, es sumamente interesante e importante reivindicar, valorizar el gran nivel que tienen los y las artistas de este lugar y la reivindicación que hacen del arte y de las expresiones de mucho tiempo hasta este tiempo es de suma importancia, y es por eso que van a tener lugar estas entrevistas en lo que es el horcón de mis mayores. Las vamos a ir mechando, no es que van a ir una tras otra toda la semana, sino que vamos a ir poniendo alguna que otra de vez en cuando. Yo voy a estar anunciando y de esta manera lo iremos haciendo. Y la primera entrevista es ni más ni menos que a Ramón Amauri Cortés. Nada más y nada menos, gran poeta de San Lorenzo, allá cerquita de Brochero, de Mina Clavero, y que le ha dado tantas canciones y le da tantas canciones y tantas poesías y tantos relatos, y también que relata él también, lo vamos a escuchar en la entrevista también, cantar un poquitito y relatar. Así que es de suma importancia poder tenerlo acá y me genera una gran felicidad a mí. Así que la segunda parte va a ser, propiamente dicho, lo que hacemos siempre, la difusión de distintas canciones, de distintos cantores y cantoras, distintos grupos y artistas. Así que hecha la presentación y desde siempre agradeciendo que estén ustedes del otro lado, vamos a pasar acá los teléfonos, el teléfono de la radio por si se quieren contactar. Hemos tenido mucha interacción la semana pasada a raíz de la visita de los artistas acá al programa, en el piso, primer visita. Así que vamos a pasar el número de la radio, 3544 3544-537-626. Repito, 3544-537-626. Y mi número personal, 3544-650-371. FM San Javier, la radio del pueblo, el horcón de mis mayores. Nuestra raíz se vuelve música. Hemos dado la bienvenida, hemos hecho la presentación y ya venimos con lo que es el programa propiamente dicho. Digo que soy santiagueño. Muy bien, como habíamos anunciado en la bienvenida, vamos a empezar este programa del día de hoy con una entrevista, nada más y nada menos que a Ramón Amauri Cortés, en el marco del profesorado de música de la Escuela Superior de Bellas Artes Luis de Sandori de Villa Dolores, y a raíz de un proyecto de la materia del proyecto artístico, se han dado una serie de entrevistas. En este caso, la entrevistadora va a ser Violeta París y el entrevistado Ramón Amauri Cortés, poeta y cantautor oriundo de la provincia de Córdoba, radica en San Lorenzo, en el Valle de Tras la Sierra, desde los 5 años. Así que bueno, hay una serie de preguntas que se le van a ir haciendo y él va a ir respondiendo de una manera sumamente enriquecedora e interesante. Así que ya los dejo con Violeta París, la entrevistadora, y Ramón Amauri Cortés. ¿De dónde nos venía la música? ¿De dónde nos llegaba? Bueno, radio, el que tenía. Aquí en San Lorenzo, por ejemplo, había creo uno o dos radios, la de Don Molé. Entonces con mi viejo, por ejemplo, nos íbamos, yo era chico, muchachito de 7 años, estoy hablando de 70 años atrás, íbamos a escuchar radio, pero sucedía de que como era onda corta, creo que era, comenzaba a decir, bueno, ahora va a actuar Marcos López, el tropero de la Pampa de Achala, o sea, y bueno, se iba la onda, ¿me entendés? A veces venía el otro día, o sea que no, nosotros no sabíamos qué había pasado. A veces escuchábamos todo el recital en Radio El Mundo, claro, que es el que cantaba Belleza Serrana, los temas de Don ¿cómo se llama No, de Julio Tello, por ejemplo, Belleza Serrana, Mi Pago de Brochero. Marcos López, el recopilador de la Jota Cordobesa. Digamos, sí. ¿Tu contacto con la música entonces fue ahí? Desde muy niño, desde muy, muy chiquito. Siempre andaba pegadito yo a los músicos que llegaban aquí a la casa de mi tía gringa, por ejemplo, que se armaban esas fiestas familiares. Ajá. Que eran tan lindos y arrancaban, por ejemplo, primero se arrancaba con el grafófono, que mira eso que está allá arriba, ¿eh? Sí. Por ejemplo. Y después, ¿no es cierto?, eso era con púas, unas púas pequeñitas así, que se iban gastando y qué sé yo, y bueno. Y se acababan las púas o se cortaba la cuerda. Y ahí empezaba la guitarra. Y entonces, claro, decía alguno, que toque Doña Gringa, ¿cierto? Que toque mi tía gringa, la tía gringa, que toque para que baile Don Rumo al tranquito o al galope, tilín, tilín, las espuelas. Qué lindo suena de noche, sosiéguese Don Clímaco y habrá cancha, no lo tope. Ahí empezaba. Y después ya sabía dos nada más, mi tía gringa, pero bien tocadita. Y empezaban los músicos, los guitarreros, el Chacho Maldonado, Ceferino Pedernera, que hay algunos versos también por ahí. Uh-huh. Para Ceferino. O sea que tu primer contacto con el arte fue ahí en la casa de tu tía. Sí, sin duda, no, claro. Sí. Y vos empezaste a escribir después, ¿cómo? Claro. Porque vos sos poeta, pero bueno, también compones canciones. Mi papá era un gran poeta, mi viejo. Era director de escuela. Por ejemplo, yo te puedo decir de mi viejo, esposa, por ejemplo, la samba para mi esposa, que no, nadie la conoce. Dice, esposa, quiero cantarte con la dulzura del alma, algo que canten los otros cuando nosotros partamos por el camino del tiempo bien tomados de la mano. Tu rostro que fue tan bello tiene cansancio de samba. Tus arrugas hoy son surcos donde duermen tus desvelos. Que mis hijos canten siempre esta samba de recuerdos. Samba de amor hecho rancho, que fue mi nido y mi cielo. En el ijar de tu patio y a las sombras del alero, tus hijos se hicieron hombres mientras nevaba en tu pelo. Las auroras ya lejanas que tiñeron nuestro cielo fueron dejando sus luces mientras morían los sueños. El dolor le dio su brillo a esta samba de recuerdo. Desde el umbral del ocaso, las pupilas ya cansadas miran la estrella lejana que ya se apaga en el cielo. Que mis hijos le den luces en mi samba de recuerdo. Se llama una samba de recuerdo. Le había hecho la música Bianchi y la otra Julio Tello, el que hizo la música Belleza Serrana, claro. Del Pago de Brochero. Tenía dos músicas distintas. Claro, entonces yo, para no quedar mal con ninguno de los dos, no la canté nunca. ¿Y vos cuando escribís, cómo es cuando haces una canción? ¿Primero viene la melodía, primero viene la letra? No, la melodía no, porque yo no soy músico, yo soy orejero. Y así empecé de muchachito joven. Por ejemplo, dice, bueno, la cantata de San Lorenzo, sí. ¿Cierto? En donde yo abro diciendo, qué lindo, porque es un recuerdo, recuerdos reales. O sea, viste, de estar en la casa. Yo cuando ya veía una guitarra ya me sentaba al ladito para escuchar. Claro. Un muchachito de 6, 7 años. Ya cuando grande, entonces nace esto. Qué lindo mi San Lorenzo de los días de la infancia, del arroyo Los Sunchales, del arroyo Los Sunchales que guardo dentro de mi alma, de parientes que se fueron, de amigos que son distancia, pero que siempre regresan como un río de nostalgia. Bueno, vos lo harás leer, los criollos, los quiero porque son criollos. Y aquí ya nombro todas las familias tradicionales, que ahora si las tengo que nombrar ya no conozco a nadie, porque ha venido mucha gente de afuera. Doña Tomasa y el Ángel, el Celino y la Sabina, el Rasqueta y la Vicenta, la Margar y la Minina, era toda gente de acá. Porque claro. Nos conocíamos todos en ese tiempo. Claro. Ahora yo no conozco a nadie. ¿Y qué es lo que te inspira a vos a escribir? Y sí, no, los recuerdos. Yo recuerdo con mucho cariño mi infancia. Los chicos éramos todos iguales, que era una gran cosa eso. A veces, ¿no es cierto? Sobre cosas que suceden ahora. ¿Vos te acordás cuándo fue la primera vez que compartiste un poema tuyo? Y bueno, en la escuela a mí desde chico me gustó, así por ejemplo, entreverarme. Y viste cómo es, cuando vos sos niñito, la señorita es la que dice, bueno, ahora va a decir un versito el niño tal. Y yo le ponía el alma, porque siempre me ha gustado mucho, digamos, ¿no es cierto? Este, decir versos. Y después he visto ahí, leí en el libro que tenés ahí como, bueno, participación en tales espacios que sí. Han dado mucho, ¿no? Sí, siempre. Mira, yo he tenido que un gran mérito. Por ejemplo, aún en la pobreza extrema, nosotros le hemos pasado mal a veces, pero vos sabés que yo nunca pude cobrar, yo no he cobrado en mi vida por decir un verso o por actuar. Y lo hice en todos lados porque, qué sé yo. ¿Y vos, Ramón, tenés una postura ideológica o no? Sí, la tengo, pero ¿sabés qué? Como yo no quiero discutir de política, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces he puesto ahí el retrato de Evita, digamos que para mí es lo más, pero jamás yo, no, menos en, no mezclo poesía con... Poder la poesía, el arte para... transmutar eso que sentimos, ¿no? Sí, tanta emoción, sí, sacarla. Sí, sí. Como... A mí me resulta más fácil a veces decir eso que hablar. ¿Qué crees vos que se puede hacer hoy en día desde el arte para defender o proteger o fomentar el cuidado de nuestro territorio? Y se podría hacer mucho, o sea, mucha poesía, por ejemplo... seguir los pasos de José Luis Serrano, José Luis Aguirre, hay muchos, por supuesto, que yo veo que defienden, por ejemplo, el monte y lo hacen desde la poesía, desde la canción. Yo no sé si has leído para Salvador Serrano, se llama, que uno me dijo, así, ah, pero un tal Chufinaque, que era un locutor que teníamos nosotros por aquí, me dice, ¿quién es Salvador Ramón? Don Salvador, el que salva. No, le digo, yo le puse a la poesía así porque es justamente para los bomberos voluntarios. Pastor del fuego, señor de la montaña, patrono de la angustia en las alturas, hombre coraje peleando en la negrura del humo espeso que muerde tus entrañas, las llagas de tus manos y tu frente por conservar mi cuerpo inmaculado hacen del tuyo sediento y magullado ejemplo solidario del valiente. Por proteger la vida en el espanto, arriesgando la propia cada instante, en estos versos sentidos, palpitantes, yo que soy pueblo te corono santo, bombero corazón, loca quimera, por las quebradas del ardor y el miedo, en remolino de fuego y contrafuego le arrebatas al viento su bandera. No tienes tiempo para invocar torrente ni sabes maldecir al incendiario. Sos de pronto el humilde voluntario a quien llaman bombero solamente. En fúnebre cortejo vas de luto cuando mueren quebrachos y algarrobos, talas, chañares, espinillos, todos, centenarios abuelos absolutos. Salvador de la fauna y de la flora, he querido ofrendarte en este día mi gratitud en simple poesía con los rayos primeros de la aurora. Esto yo lo hice hace mucho tiempo. Hay un himno que suelen cantar el día, bueno, en fechas patrias, cuando desfilan los bomberos. Para mí es un orgullo, imagínate. Sí, es como una especie, Ramón, de marcha. ¿Sos de ir a la radio, de como medios de difusión? Sí, siempre, ¿verdad? Voy, siempre. Siempre voy, y trato de lo mismo que te estoy diciendo a vos, ¿no es cierto? Lo comento en radio. Porque son verdades. A mí me gusta siempre escribir cosas que tienen que ver con la realidad y con lo que pasa, a diario, en los pueblos, las ciudades. Piquillín y chañar, montes de algarrobales, verdes tunales y un canto en la noche y de extrañar. Mira, ahí tenemos un ejemplo claro. Si vos conocés Santiago del Estero, es un paisaje muy pobre el que tiene. Pero sin embargo vos escuchás la poesía de los santiagueños, sí, y es como estuviesen, ¿sabes?, en Cancún. Sí. Porque es una preciosura. Decir, ¿cómo los tipos, y sin embargo, ¿no es cierto?, se las ingenian para describir el monte, para describir su gente, para escribir su poesía. No, es bellísima. Como decía, ¿quién es Atahualpa? Para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás. Claro. Ese Don Atahualpa Yupan, generalmente, viste, cuando uno se expresa, dice, no, es uno de los mejores. Bueno, yo siempre que me refiero a Atahualpa digo el mejor, porque para mí es el número uno. Y bueno, como músico, Falú. Si yo me decís cuál es el mejor poeta para mí, Don Antonio Esteban Agüero, de Merlo, San Luis. Tal cual. Y él también hablaba de lo real, ¿no? Claro. Todo el tiempo. La mazamorra, ¿sabes? Es el pan de los pobres, la leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Sobre una artesa viene para unir la familia saludada por viejos, festejada por niños. Allá, donde las cabras remontan el silencio y el hambre, es una nube con las alas de trigo. Bueno, la hacía toda vez muy larga, pero cierra, mira lo que dice, la noche que fusilen canciones y poetas por haber traicionado, por haber corrompido la música y el polen, los pájaros y el fuego, quizás a mí me salven estos versos que digo. Don Antonio Esteban. Bueno, y Ramón, lo último que, la última pregunta que quería como... A ver más. Para vos, ¿qué hace que algo sea folclore? Porque no es solo decir, bueno, voy a hacer una chacarera. Claro, claro. Con la estructura de la chacarera. Sí, bueno, ya folclore, ya la palabra no me gusta mucho porque no tiene nada que ver con nosotros, digamos, ¿cierto? Es una palabra, digamos, ¿cierto? Folk no quiere decir esto. No sé. Bueno. Pero a mí se me hace de que, por ejemplo, hablando del folclore, música, el folclore, poesía, es una cosa, digamos, tiene que ver con nuestras raíces, se me hace a mí. Uh-huh. Y todo el que hace folclore y lo hace en serio y respetando, para mí, digamos, ¿cierto? Hay que parar la oreja y escuchar, porque... recién hablábamos de Atahualpa Yupanqui, si vos lo escuchas, Atahualpa Yupanqui es todo enseñanza, porque cualquier poesía o canción de Atahualpa Yupanqui te va dejando una realidad, te va pintando una realidad. Esta es una grabación de Entre Casas, por supuesto, ¿no es cierto? Quiero que le escuche porque... para que veas la vocecita del Diego en una partecita. Está nevando en Achala y el viento pasa silbando, despeinando los penachos de los pajonales blancos. Está nevando en Achala y el viento pasa silbando. El duende de los alambres, con su llanto solitario, velas de cristal solloza, como para velar el campo, velas de cristal solloza, como para velar el campo. Después te voy a contar la historia de este tal. Cómo encontrar un rescoldo. Sin amor y sin guitarra, cómo no sentirme ausente, si estoy soñando distancia, cómo encontrar un recuerdo sin amor y sin guitarra. Cómo no sentirme solo, si en esta pampa nevada todos los capullos cuajan, menos el de mi esperanza. ¿Cómo no sentirme solo en esta pampa nevada? La tarde se está durmiendo. Es el Diego. Y esta tristeza de mi alma se consuela con cencerro que laten a la distancia. Quizá en 17, 8 años lleva. Cuando amanezca mañana. ¿Y quién toca la guitarra? Yo, pero en ese tiempo, si ahora ya no. Pero nunca he sido cara dura, ¿no? Pero bueno. Pero después dice que no es músico. Sí, y es el Diego, y a mí la vocecita que tenía. Sí. Nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la calle. Diarero por la mañana, ilustra botas de tarde. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la calle. Ah, José. A mí me enseñó el castillo a cambetear por la orilla. Que la vida por el centro me pone la zancadilla. A mí me enseñó el castillo a cambetear por la orilla. Tenía muy buena oreja el Diego, yo por ahí me equivocaba en la guitarra y me miraba así como diciendo, ¿qué estás haciendo? Te va a pasar uno. Sí, pero es increíble la oreja que tenía. Porque él no tenía donde... ¿Quién le enseña a él? No, él anda jugando. Me dice con mi campa. ¿Qué le hace un ladrón en este concepto? Cantamos juntos. Vamos con la segundita. Ni es rápido le llegué. Mi padre en carro viejo pasó comprando botellas. Esa la aprendió con un pibito que vino con un panadero, ¿te acordás? Sí, le gustaba, como cantaba. Todos los chicos le gustaba. Yo nunca le dije, vos tenés que cantar temas del pago. Ellos cantaban lo que querían. Las chinitas mías también, las más grandes. Les nacía naturalmente. No, lo que te quiero decir es que yo no les decía, ustedes tienen que cantar. No, ellos cantaban lo que querían. Pero siempre... ellas pedían auxilio, a ver qué toca esto, papá, y ellos sí, ellos grabaron, por ejemplo, Lejano Panaolma, cuando eran chiquitas. Y recuerdo que después de la grabación, que era toda gente grande, habíamos ido todos en un óvulo a Córdoba. Yo les dije, mija, después de esta grabación, ustedes cante, mira esta. Yo soy de cura brochero, el pueblo de mis amores, el que me viera nacer, crecer, llorar y cantar, el que me viera estudiar y rezar cuando era niño, oh pueblo de mi cariño, si nunca te he de olvidar. Bueno, una maravilla, qué hermoso. Qué lindo haber podido pasar, qué hermoso poder pasar estas entrevistas acá por el Horcón de mis mayores. Qué felicidad y qué importante, interesante. Gracias a la ESBA, Escuela Superior de Bellas Artes, Luis Tesandori, profesorado de música, al proyecto artístico, a la docente Jula Sueiro, a la entrevistadora Violeta París y, por supuesto, a Ramón Amauri Cortés. Palabras concluyendo de la misma Violeta París, el aporte de Ramón como artista y como persona es inmenso, tiene los ojos y el corazón de un chuncano y además el compromiso y la consecuencia con el cuidado de la historia y de la vida. Nos vamos a la pausa en el Horcón de mis mayores y ya volvemos con la difusión. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias. Ahí volvemos. Auspician el Horcón de mis mayores. Quitucho tras la sierra. Pizzería y cafetería. Las mejores tartas, empanadas y pizzas del pueblo. Adentrito y con ají. Carga el cartucho para el carnaval. Sobre ruta 14, esquina Eliseo Segura, en Yacanto. Cartucho para el carnaval. Exquisitos postres, pastelería y la más cálida atención. Chicha corajuda, fuerte y pulsuda para el carnaval. Delivery 3544-557714. Quitucho tras la sierra. Y con ají quitucho carga el cartucho pa'l carnaval. Quien se nutre de las cosas que le ofrece la tierra. Cultivarte Almacén. Productos orgánicos y agroecológicos de cercanía. Reparto de verduras orgánicas de producción local, fraccionadas, seleccionadas y de confianza. Porque en mi pecho reposa. Para consultar 2664-272104. 2664-272104. Que guardan tanto silencio. Almacén Cultivarte. Productos orgánicos y agroecológicos de cercanía. Que no escondan la cara ni lo que piensen. Y le muestren al mundo que el hombre no miente. No te metas con mi hermana. restaurante en el corredor Ruta 14. Exquisitas comidas al plato y cordialidad en la atención para una gran experiencia gastronómica. En las Chacras de La Paz, sobre Ruta 14 y calle principal. Abierto viernes, sábados y domingos por la noche. Reservas al 2664-484813. No te metas con mi hermana. Solo pensando en volver. Seguimos en el horcón de mis mayores. Parte del horcón de mis mayores. Empezamos con la difusión en esta mañana de domingo, hermoso domingo. Kikirimichi, grupo musical de folclore integrado por Franco Díaz y Raúl Massa, de la ciudad de Concepción, en el sur de la provincia de Tucumán. Tema perteneciente a Flavio Cruz y Francisco Santamarina, se llama Luna de Agosto. Con esto comenzamos la difusión en el horcón de mis mayores. Brota la luna de agosto como flor de la pachal, labios invierno sedado besando la inmensidad. Brota la luna de agosto como flor de la pachal. Luz sideral de los cerros, blanco retoño de azar, moja su rostro en el río y al valle alumbra en su andar. Luz sideral de los cerros, blanco retoño de azar. Vientre de sueños por los ingenios vendrá, tras un llorar de mal hoja surcando el cañaveral. Jugoso vientre de sueños por los ingenios vendrá, clama su pecho de coplas, tras el latido se irá con su chirlera de estrellas cantándole a Tucumán. Brota la luna de agosto como flor de la pachal. Tiembla en la boca del vino su voz de noche y verdad, como en las ramas el sonda y en la miseria el jornal. Tiembla en la boca del vino su voz de noche y verdad. Peina su crin de esperanzas con nuevo tiempo vital, duda en la sangre y un rezo para la muerte alejar. Peina su crin de esperanzas con nuevo tiempo vital. Mi despertar y el amor en las miradas, menguando su claridad. Por el añil de su brazo se acuna mi despertar. Clama su pecho de coplas, tras el latido se irá con su chirlera de estrellas cantándole a Tucumán. Brota la luna de agosto como flor de la pachal. Juan Antonio Navarro Labarda, más conocido como Fabiano. Tuve la suerte de Fabiano Navarro, claro está, de cruzarme con este artista así en las plataformas digitales o en alguna nota redactada para algún medio digital. Y ha sido un placer encontrarme con la obra de él, y cada vez que puedo paso alguna canción. Vamos a escuchar El Negro Darwin, un montón de canciones ha creado este artista de 69 años, una obra majestuosa realmente. El Negro Darwin, vamos a escuchar ahora, Tonada Bellísima, de Fabiano Navarro. Cuando se carga una alforja que solo trae. Tonada. En lo alto de un sauce, frente al macizo andino, anidado en un chopo, mi corazón dejé. Me lo cuida un amigo de siempre, que lo cela y lo mima como si fuera de él, lo resguarda del frío que tiene la distancia, si llueve lo cobija con su tierna niñez. Cuando pienso en mi amigo, se me da por volver. A veces prende fuego en la rueda de amigos, recordando algún verso que alguna vez canté, y me deja latiendo en el pecho de todos. Es como que me vuelve sin tener que volver. Mi madre me ha contado que a veces este amigo baja el nido del chopo y va a casa a matear, que este amigo le cuenta alguna historia mía y se suma a la mesa donde era mi lugar, y que ella lo siente como si yo estuviera, porque el negro en la casa es un hermano más. Cuando pienso en el Darwin, se me da por llorar. A veces ando triste y lo llamo a este amigo para contarle esas cosas que a él le puedo contar, y él me arrima un compadre, póngale para adelante, y acuérdese que en casa siempre tiene un lugar. Y ahí comprendo qué grande que es mi hermano. A pesar de su extraño, me anima a continuar. Cuando pienso en mi amigo, me imagino un domingo en su mesa del patio con su hacer familiar, arrimándole brasas al asado, al chorizo, o descorchando un vino de seco paladar, de esos que te despiertan los duendes del ombligo y las bellas nostalgias de las cosas de allá. Cuando pienso en mi amigo, se me da por llorar. Le dice el negro Darwin, todos sus conocidos, y cuando hablan de amigo es que lo van a nombrar. Es que el negro trasunta, rebosa el contenido, es como un vino añejo que se va a degustar, es como un grano de uva cristalino por dentro, que aunque negro el pellejo, es dulce al paladear. Cuando pienso en mi amigo, se me da por llorar. Con Rocío Taboas en voz, Bocha Flores en guitarra, Nico Bertini en bajo y Martín Gallo en percusión, Sabia Mestiza, una banda radicada en la Sierra Chica de Córdoba, nos convida a un viaje de conciencia y disfrute en sus músicas nuevas. Vamos a escuchar a continuación, Bajo la Cruz del Sur, Sabia Mestiza en el aire del Horcón de Mis Mayores. Madre, amor de familia. juicio de lino y razón, espejismos de un misterio que está susurrándote. Sumo la magia aventurera que crece y perece buscando la luz. Somos la danza penumbrera que en trance hacia el alba maldice su luz. Empezó a componer sus primeras canciones y a los 16 a cantar en lugares populares, reuniones, clubes, peñas. Cantautor santiagueño, Mota Luna, amadrinado, nada más y nada menos que por Mercedes Sosa, nos va a compartir Memorias del Tren. Mota Luna. Yeah. salía el salario. Hermano ferroviario, ¿dónde andará tu almita? Vagando por los rieles, errante y sin salida. Memoria de mi pueblo, de trenes que se fueron. Mi alma por los andenes, llorando sin consuelo. Bueno, de esta manera se nos ha ido el programa como el agüita entre las manos. Oh, qué, con tanta poesía que hemos escuchado hoy, cómo no decir por lo menos algo como eso. Facundo Arcek va a ser quien va a cerrar el programa del día de hoy con la canción, a ver, me fijo y les digo, A orillas del río Dulce. Facundo Arcek es de la localidad santafesina de Correa y bueno, ha sido finalista del Precosquín. Es un joven que tiene bastante proyección con su música, así que desde ya que tiene su espacio acá en el Horcón de Mis Mayores. Ha sido un gusto, como todas las semanas, compartir un montón de canciones y un montón de historias contadas de primera mano a través de estas lindas entrevistas que hemos empezado a pasar. Así que nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias a todo lo que es la gente que trabaja acá en FM San Javier, la radio del pueblo. Hasta la semana que viene para una nueva emisión del Horcón de Mis Mayores. Nuestra raíz se vuelve música, siempre es un placer compartir con ustedes. En el aire del Horcón, para el cierre, Facundo Arcek, A orilla del río Dulce. Después tenemos una horita de música, recuerden, con Chechelos y con Juan Blasco. Así que quédense ahí a escuchar un poquito de música. Buen domingo, nos reencontramos la semana que viene. Del río Dulce me robaste el corazón, corazón de picaflor que en su trompita solo cayó. Tengo un recuerdo querido de mi alma en un rincón, las palmeras, el canal, el ceibo en flor y el sauce lloró. Donde se forma el remanso, se apacigua el temporal. No hay remansos en mi amor porque lo inunda tu vendaval. Viejo río milenario, otra vez te vuelvo a hablar. Otra vez mi confesión y mi ansiedad te quiero dejar. Del que Crespín y el lento tren por el terraplén. Viejo río milenario, otra vez te vuelvo a hablar, otra vez me